Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Alternando. Ya estamos aquí en una emisión más en este viernes nublado 6 de agosto de 2010. Y pues bueno, les traemos muchas sorpresas como cada viernes. Ahora tenemos en cabina el honor de tener a nuestro amigo Fernando Salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Pues hoy nos encontramos echando mucho relajo aquí en la estación. Me la estoy pasando muy bien y creo que debemos ponernos atentos a lo que van a escuchar el día de hoy. Les traigo una cápsula, la continuación de lo que estábamos hablando la semana pasada. Los que no sepan, pues es el heavy metal y la verdad es información que creo que no saben. Yo no lo sabía hasta que lo investigué. Y mucha música, muy variado está el programita de hoy, muy rico, como dice el boss, nubladón. Está tequilero el día. Yeah. Muy bien. Y bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar acerca de una banda que se llama Nostra Morte. Es una banda mexicana. Ya más adelante les daré los pormenores de esta banda. Y también tenemos la sección efemérides con nuestro amigo Antonio Ramírez. Nada más que ahorita no ha llegado, todavía no está aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿qué te parece si recordamos los medios de contacto? Es msn@turadioonline.net. para que nos agreguen y puedan platicar con nosotros. Y el mail es contacto@turadioonline.net. Y déjenme les presumo que ya nos pueden escuchar a través de su iPhone o iPod Touch. Es muy sencillo, desde su dispositivo, estén en donde estén, simplemente abran su navegador, entren a www.turadioonline.net y automáticamente serán redirigidos al portal móvil. Ahí seleccionan obviamente la opción de iPhone o iPod Touch y ahí les va a dar las opciones para que escuchen el programa en vivo, completamente en vivo. Qué bueno. Les recuerdo que esta es la versión alfa del portal móvil. Esto quiere decir que todavía no está completa. Ahí también van a poder ver que vamos a tener la opción de escuchar y ver la página desde los Blackberries, que son las plataformas más comunes actualmente, ahorita están de moda. Entonces, pues nosotros estamos también como punta de lanza con lo último en tecnología. Y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a el segmento de el piquete de Spike, que nuestro queridísimo Spike Valentine nos hace favor de grabarnos esta cápsula. El día de hoy va a tratar el tema del hardcore. Órale. Y el buen Spike se identifica por ser hardcoreo. Pero bueno, vámonos con esto, el piquete de Spike, y regresamos con ustedes aquí en su programa Alternando. Yo soy Ángel Sixtos. Y yo, Fernando Salvaje. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. Hey, ¿cómo están? Escuchas de Alternando, yo soy Spike y esta es la nueva emisión del piquete de Spike aquí en su programa de rock Alternando. Espero que ya estén muy listos para fiestear este fin de semana y pues hoy quiero hablarles del hardcore. Yo sé que siempre regurgito sobre el hardcore y que es la base de todo, bla bla bla. Entonces hay que explorar un poquito, ¿no? La música hardcore, bueno, el hardcore punk es como una ideología que se dio como a finales de los 70s. El punk está muy relacionado con gente como Johnny Rotten o Joey Ramone o Sid Vicious, que eran como drogadictos nihilistas, y había un grupo de gente que estaba muy metida en el punk, pero de una manera diferente, de una manera muy contracultural, y querían hacerse un lado de todas estas bandas que salían en las radios y en su punto de vista llevaban una vida bastante deplorable, y empiezan a surgir bandas que son muy rápidas y muy agresivas, especialmente para la época, como The Middle Class y Bad Brains. Bad Brains es una banda muy interesante porque son cuatro rastafarians afroamericanos de Washington que realmente fueron los que empezaron a hacer este hardcore punk, este rock nuevo, con algo que ellos llaman PMA, Positive Mental Attitude. Y los voy a dejar con esta canción de Bad Brains. Fueron Bad Brains con PMA, y los Bad Brains fueron una gran base para muchas bandas, hasta bandas como The Beastie Boys. Los Beastie Boys empezaron en los 80 siendo muy fans de Bad Brains y de toda esta onda hardcore, y se llaman Beastie Boys porque tienen la BB. Aparte de los Beastie Boys, también había un grupo de chavillos de Washington DC, entre ellos Ian McKay y su hermano Alec, que bajo la tutela de HR de Bad Brains formaron los Teen Idols, y después formaron Minor Threat, que fue, muchos llaman, la banda epítome del hardcore, que aparte de ser una banda de hardcore, también fue la que empezó con esta cultura straight edge, a pesar de que empezó por accidente, esta ideología de no fumar, no usar drogas y ser mejor para mejorar tu propia calidad de vida y todo eso. Los voy a dejar con esta canción, de donde viene esta cultura, mucha gente que tomó esta canción como un estandarte de straight edge. Esto es Minor Threat. Radio Online. Eso fue Minor Threat con Straight Edge. Y a pesar de en ese tiempo tener 16, 17 años, empezar bandas tan poderosas con rock que realmente no se había escuchado antes, un rock que no trae influencias de blues o de rockabilly, es bastante, bastante admirable. Aparte de esta mentalidad que tenían, DIY, do it yourself, toda esta escena del rock independiente nació del hardcore, toda esta integridad, este sentido de tener estándares y de estar en contra de lo que muchos llamarían sus aliados, por ejemplo las disqueras. Todas estas personas que pertenecieron a la primera familia de hardcore no pensaban que sus canciones iban a ser puestas en ninguna estación de radio, ni los iban a estar buscando para tocadas ni nada. Ellos hicieron por sí mismos todo solo. Y Moby, que fue en algún tiempo el vocal de la banda de hardcore Barrican Commandos, lo pone muy bien, así como que se dieron cuenta de que por ser rechazados la gente te veía raro, por estar en esta onda del hardcore y por ser perdedores, ellos acabaron haciendo algo mejor que la misma media que los estaba rechazando. Y también esto se reflejó en el primer punk complicado para tocar, que ya fue más la segunda oleada de bandas, pero cada vez le están echando más y más y más y más más ganas, y esta mentalidad de integridad y todo eso se está consolidando mucho. Los dejo con una canción de Gorilla Biscuits, que era un grupo de hardcore de Nueva York llamado Youth Crew, de estos chavillos straight edge, pura integridad, y que criticaban mucho como los estándares sociales que había en América de Ronald Reagan en ese entonces. Esto se llama Stand Still, y aquí podemos podían ver, por ejemplo, la influencia que tuvo el hardcore punk en la música extrema, especialmente en thrash metal. El thrash metal, de hecho, es una fusión entre lo que sería hardcore y, pues, metal. Y de ahí viene el crossover este famoso del que formaban parte bandas que realmente eran bandas de hardcore, como Suicidal Tendencies. Pero bueno, esto es Gorilla Biscuits con Stand Still. And I keep myself, my eyes are thrown on this thing. It's in my time, and it waits without learn. I'm holding now for a better deal, for something real. You know I'd like to say that I can spend the day, and all within left off, how strong's our will. Stand still! I can't play with the ends I see. The better looking to me. You try to look your best, but you'll never rest. Just, it won't make you happy. Dead and set, but I just can't not live up to. It steals my time, and it wastes what I've learned. I'm holding out for a better deal, for something real. You know I'd like to say that I can spend the day, and all within left off, how strong I will. Stand still! Our lives are led by TV, don't you know it's so? Instead of thinking we play Donkey Kong, there's something wrong with that. We're made to think life's like a game show. So here we go again. The one who dies the most is the one who wins. I just can't get that. Sitting down on a couch to watch a fucking slave to a TV show. Y bueno, después de este fenómeno que mucha gente llamó el Hardcore 81, que fue se consolidó con My Brains, Minor Threat, Black Flag, Millions of Death Cops, fue que la escena se empezó a volver mucho de, como lo diría Daryl, de Bad Brains como de ovejas, no de mucha gente, como en ese tiempo estaba todo esto de gran mero y que todos se vestían igualitos. Y estas bandas empezaron a alienar a sus propios fans, empezaron a tocar cosas muy raras, cosas muy lentas, y de ahí viene todo lo que sería el emo, el post-hardcore, el slowcore, el alternapunk, etcétera, etcétera. Y también viene una forma de hacer hardcore con la que muchos sí están familiarizados, que era mucho más lenta y más pesada. Muchos le llaman nu metal. Esto en realidad se empezó a dar como a finales de los 80s y principios de los 90s, más que nada en Nueva York, con bandas como Sick of It All y un poco Agnostic Front. Y bueno, había una banda muy muy buena de Buffalo, Nueva York, que se llamaba Snapcase, que lamentablemente se deshicieron, pero me acabo de enterar hoy mismo que se van a reunir en un festival en Texas, y quiero dejarlos con algo de Snapcase que se llama Typecast Modulator. Tu radio online. We want to know the answer. Snapcase con Typecast Modulator. Y en común estos grupos han tenido esta onda de hablar y de hacer canciones sobre quejas en cuanto a estereotipos sociales, en cuanto a cualquier tipo de cosas, en cuanto a política. Y yo creo que eso alienó a mucha gente, porque la mayoría de las canciones realmente son como chicas y me rompieron el corazón, pero ellos siempre tuvieron como, eran muy inestables políticamente hablando. Y esto lo pueden encontrar en la mayoría de las bandas, por lo menos de ese periodo, donde hay historias de que si una chica se levantaba el top así en el concierto, perdió el respeto de las personas que estaban ahí, así de extremos muchachos. Pero bueno, los quiero dejar por último con un par de cancioncillas. La primera es Spray Paint Black Flag. Black Flag fue el grupo que catapultó la carrera de Henry Rollins, que se volvió hardcore, pero no en música, sino en todo lo que hace, escribiendo libros o sus discos de spoken word en su programa de televisión, etcétera, etcétera. Es una persona muy admirable, el señor Henry Rollins. Y después viene Millions of Dead Cops con Corporate Dead Burger, que a pesar de que este era un grupo de homocore formado por puras personas homosexuales, eso no quitó que por el año 1981 básicamente eran la banda más pesada que había en la tierra. Si quieren dejar algún comentario, ya saben que lo pueden hacer aquí en la página de turradioonline.net. Y yo los dejo con Alternando, rockeen durísimo, nos vemos la próxima semana. Tu Radio Online. It feels good to feel I want. It feels good to knock it down. It feels good to discuss your eyes. It feels good to do it wow. Spray paint the walls. Don't wanna see the legs that see. Won't be you but be like me. My life is fantasies. It feels good to do it wow. Spray paint the walls. Feels so good to see what I want. Feels so good to knock it down. It feels good to discuss your eyes. It feels good to do it wow. Spray paint the walls. If you go up to the wild. Run around the 30s, not a bunch of increase. You're fishing for it, so this mother said it's gonna please. Classic chairs with fake checks to help it all go down. Putting a juju with a knife to destroy your mind. Corporate Death Burger, Ronald McDonald. Corporate Death Burger, Ronald McDonald. Change from your five, ankles deep in blood. Making your career, so millions every year. Golden arts and rhymes, miles, golden arts and rhymes. Miles, arts and golden rhymes, miles. Cast my children rest in peace. The stench of human rotting, so just like fish fillet. The sign neglects the major 50,000 stocks a day. Corporate Death Burger, Ronald McDonald. Corporate Death Burger, Ronald McDonald. Change from your five, torture camps for cows. Slaughter and starvation from Death Corporation. Golden Arts and Ross Miles. Golden Arts and Ross Miles. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. Y esto fue la cápsula de El Piquete de Spike. Muy interesante. Como cada viernes nos cultiva un poquito en cuanto a música se refiere. Hay muchas cosas que yo no sabía del hardcore. Incluso me suenan como un tanto como una banda que se llama DRI. No sé si la conoces o la recuerdas. Sí, como no. Lo que pasa es que también no soy muy fan de ese género. Y Spike nos ha ilustrado bastante. Creo que estas cápsulas sirven para demostrarnos un poco lo que fue el género. Y creo que realmente me ha enseñado algo el día de hoy el buen Spike. Así es, así es. Lo que me recuerda que quiero mandar un saludo a toda la gente que está ahorita ahí en la tienda de Badabin Comics. El buen Spike trabaja en esa tienda de cómics que está ubicada ahí en la Zona Rosa. Nos pone ahí en el sonido ambiental de la tienda. Pues un saludo a todos. Y un agradecimiento al buen Giacomo, que es el dueño de la tienda. Yeah. Gracias por permitir llegar a los oídos de todos sus clientes. Y pues bueno, también quiero recordarles que Tu Radio Online y Alternando trae sorpresas. Yeah, como siempre. Tenemos un pequeño concursillo ahí en la página de internet www.turradioonline.net. Accesen y tienen dos opciones. Una es en la página principal, luego van a ver uno que dice gana. Y en el menú de arriba dice concursos. ¿De qué es esto? Ahorita tenemos una pequeña trivia para ganarse un kit de desodorantes de Adidas. Y la pregunta es muy sencilla. ¿En qué segmento de Alternando se promociona Playboy Hollywood, que es la fragancia de Playboy. Yeah. También, esténse muy al pendiente, próximamente va a ser publicado, porque por cortesía de Playboy van a venir unas chicas. En un 90% vamos a rifar un viaje a la mansión Playboy. Entonces esténse al pendiente, tengan preparados visas y pasaportes. Obviamente tiene que ser para mayores de edad. Y pues bueno. Y bueno, también informarles que el guía, pues voy a ser yo, ¿no? Obviamente, pues mi brother, el jefe. Sí, sí, y seguramente vas a querer que yo cargue tus maletas, ¿no? Obviamente, obviamente, sí. Ya sabes que tú eres el encargado del equipaje. Así es. Pero bueno, ahora, en lo que esperamos a que llegue nuestro buen amigo Toño, ¿qué te parece si vamos con mi sección? Yeah, me late. Ahorita todavía no tiene nombre, todavía no tengo cortinilla, ni mucho menos, pero bueno, vamos a hablar acerca de esta banda que se llama Nostra Morte, que me pareció muy interesante, y pues quiero agradecerle a nuestro amigo Damián Geles de la revista 360 que nos facilitó toda esta información, que por cierto pueden entrar a la página 360 para descargar el nuevo sencillo de esta banda. Ahorita les voy a dar más detalles. También en la página principal de Tu Radio Online pueden encontrar un link que directamente nos va a llevar hacia la descarga de esta banda. Bueno, sin más preámbulo, vámonos con esto y regresamos con ustedes. Este programa es presentado por Santas Producciones. ¿Qué tal, amigos? Soy Ángel Sixtos, bienvenidos a este su programa Alternando. Espero que disfruten estas dos horas de rock, metal, alternativo y demás géneros. Bueno, vamos a empezar. Es sabido que al metal en México no se le ha dado difusión, la difusión que muchos quisiéramos. Y de igual manera existe un mal concepto de este género. Sin embargo, esto ha ido cambiando poco a poco. Pero a pesar de todo esto, hay quienes dicen que no hay buen metal en México, lo cual es un error, cosa que ya se ha demostrado. Pero existe una rama de este género que, si bien en otras partes del mundo como Europa es de lo mejor que existe, en nuestro país es aún desconocido, y lo pongo entre comillas, y me refiero al metal gótico épico. Lejos de lo que se pueda pensar, en nuestro país hay bandas de este género que están a la altura de bandas como Therion, Devil Doll y Haggard. Y para muestra un botón, el día de hoy les traigo a la banda Nostra Morte. Esta banda se empezó a dar a conocer a finales del 2007 con la publicación de su página en MySpace, pero por desgracia en este periodo no tuvieron muy buenos resultados. Pero en 2008 sacaron su demo homónimo Nostra Morte, que contenía 6 tracks, el cual se podía descargar de manera gratuita. Este demo sorprendió a todos, este demo sorprendió a todo el mundo por la calidad de la grabación, que sobrepasaba los estándares de un demo. ¿Pero quién es Nostra Morte? Bueno, como dicen por ahí, las damas primero. Madame de Lamont, que es la voz femenina de la agrupación, las notas que puede alcanzar son increíbles. Even Dumort es el vocalista masculino que ostenta la imagen de vampiro de Bela Lugosi, que con su voz gutural hace la combinación perfecta con la voz de Madame D. Pierre Lemort, tecladista y la mente detrás de la agrupación. Strago Ilmort y Creus Valmort, que son los guitarristas del grupo, que están perfectamente acoplados. También tenemos a Sid Demort, que es el bajista, que tiene una forma muy particular de ejecutar este instrumento. Y Debian Mort, que es el que da el toque oscuro a las canciones de Nostra Morte, ejecutando el violonchelo. Pero bueno, vamos a escuchar el primer tema de esta banda que se titula Nostra Morte, con un cuento antes de morir. Y regresamos con ustedes. gloria antes de morir. Las velas ya se apagan, el sol se va de aquí, las sombras han venido a acostarse junto a mí. Se apagan, el sol se va de aquí, las sombras han venido a acostarse junto a mí. Acabamos de escuchar el tema Un Cuento Antes de Morir, de su nuevo álbum que lleva el mismo nombre de este sencillo. Que por cierto, este lo pueden, está disponible para su descarga en exclusiva a partir del día de hoy en la revista 360. Lo único que tienen que hacer es entrar a www.revista360.com y lo tendrán en sus computadoras en este momento. Y también, debo mencionarlo, en la página principal de turadioonline.net van a encontrar el banner con la liga hacia la página de la revista 360 para que puedan descargar este sencillo. A continuación, descubramos cómo nació la familia Moore. ellos siempre les ha gustado los cuentos, leyendas, fábulas y fantasías. Por esto, Damort, quien escribe las letras, y Pierre Lemort en la música, iniciaron el proyecto de escribir un libro en el que tenían planeado musicalizar cada capítulo. Fue entonces cuando amigos y allegados comenzaron a escuchar su material, mismos que propusieron llevar esos temas al escenario. Su primer tema terminado fue Sonia, hecha para Madame Chernamort, y su primera presentación oficial bajo el nombre de Nostra Morte fue el 10 de noviembre de 2007. Uno de los grandes retos para poder realizar la grabación del demo fue encontrar un horario que se adaptara a cada uno de los integrantes. De igual forma, otro reto fue vencer el miedo de toparse con las complicaciones que representa grabar un demo, ya que la mayoría era la primera vez que lo hacía. Pero esto pudieron sortearlo de manera genial y les quedó la gran satisfacción de ver cómo las personas se identificaban con la música y la adoptaban como suya. Ahora, escuchemos el siguiente tema, Sonia, que como ya lo había mencionado, fue su primer sencillo terminado de este álbum. We'll be right back. Online. Nostra Morte piensa que aunque no haya mucho movimiento en la escena gótica en México, está muy bien porque le da la oportunidad a todas estas bandas de engrandecer el género por sus propios logros. Además de que este público es envidiable porque siempre está apoyando y esta es una de las principales razones que motivan a la banda a seguir adelante. Para Nostra Morte, lo más importante es llevar su música por la mayor parte del país, posteriormente a donde el camino los lleve, ya que a todos les encantaría tocar por todo el mundo. Afortunadamente, la agencia francesa Born for Arts se interesó en el proyecto y está trabajando para llevarlos a Estados Unidos y después por Europa. Bueno, queridos amigos de Alternando, para finalizar este segmento quiero agradecer a la revista 360 y en especial al Inge, también Geles, por habernos facilitado la información sobre esta banda. No olviden entrar a www.revista360.com, 36 con número, 0 con Z, revista360.com, para que además de descargar la revista, descarguen el tema Un Cuento Antes de Morir. Y bueno, muchas gracias a todos y los dejo con este tema. Nostra Morte es el tema homónimo y continuamos con ustedes aquí en Alternando. es presentado por Santas Producciones. Sí, aquí estoy. Bando tota. Aquí nuestro amigo Fernando Salvaje se estaba durmiendo porque no, digamos que no es muy fan de este género. Yo sí. Y la verdad, una vez más agradezco a Damián Geles, el Inge, el señor y máster de la revista 36.0, por la información. Y pues bueno, ese fue el tema de hoy que traigo, que traje el día de yo. El día de hoy. Ándale, pues. Ay, güey. Muy buenas rolas góticas, ¿no? Sí, ¿no? Y son orgullosamente mexicanos. Yeah. La vocalista, me encanta su voz. Alcanza buenos tonos. Y pues bueno, vamos a mandar un saludo. Que nos manda un saludo a Ángel y a Salvaje. Y pues bueno, a Toño no, porque no estaba el buen Spike, que nos están escuchando desde Badabín Comics, ahí en la zona rosa. Yeah. Ahí estamos en el sonido ambiental. Un saludo a todos los que estén comprando. Déjenme les digo que es la mejor tienda de cómics que hay en México. Yeah. Así es. Y ahora sí, tenemos desde Cancún, Cantina Rock, al buen Toño. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ángel? Pues sí, en efecto, tarde, pero seguros. Aquí andamos. Un saludote allá al defectuoso y al buen Spike. Ya llegué, así que me debes mi saludito. No, no te hagas. No, pues aquí estamos de retache, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Salvaje? Bien, muy bien. Pues tú llegando tarde como siempre, ya nos echamos nuestros tequilowers y pues bueno, ya no te esperamos. Sí, no, ya lo sé. La verdad es que pues bueno, tuvimos que trasladarnos a las oficinas de la cervecera amiga que ya les había platicado desde hace tiempo y pues bueno, pero pues ya andamos por acá transmitiendo desde sus instalaciones. Así que por drink no paramos. Sí, envidia, así que chicas, no me da, fíjate, ¿eh? Ay, güey. Ay, güey. Muy bien, mi queridísimo Toño. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué traes para el día de hoy? Nada, ya me voy, de hecho. Cuídense. Muchas gracias. Ese fue bueno, Antonio Ramírez, bravo. Desde Cancún, Cantina Rock. No, no es cierto. No, pues algo de info. Tenemos algo acerca del nuevo disco de The Wizard que ya al fin le pusieron nombre. Un nuevo proyecto que trae el buen Albarrán, ahorita que le dio vacaciones un poquito a Café Tacuba, pues este chaparrito que no se puede quedar quieto, ya sabes que siempre anda armando guateques, pues trae un nuevo proyectito por ahí, una banda mexicana, San Pascualito Rey, que está incursionando en ese nuevo proyecto de la Cineteca de proyectar películas, pero con ambientación en vivo. Y pues bueno, ahí San Pascualita pues tuvo participación en una de ellas. Y pues el nuevo material de los Cafres, ese grupo de reggae mexicano, que pues bueno, ya nos traes un nuevo material. ¿Cómo ves, mi queridísimo Ángel? Me parece excelente, y también nos traes las efemérides. Sí, un día como ayer, antier, anteantier y hoy, ahí tenemos la capsulita acostumbrada. Ya por tercera ocasión, las efemérides de esta semanita, mi queridísimo Ángel, ¿cómo ves? Me parece excelente. Y bueno, les quiero mencionar nuevamente que tenemos un pequeño concursito en línea. Si te quieres ganar un kit de desodorantes de Adidas, que tenemos para hombre y para mujer, es muy sencillo, simplemente entra a www.turradioonline.net y vas a encontrar ahí en el menú de arriba el botón concursos. Entras, te registras y contestas la pregunta, que es muy sencilla. La pregunta es, ¿en qué sección de Alternando sale el comercial de Hollywood Playboy? De esta nueva fragancia que sacó Playboy. Y una cosa lleva a la otra, también quiero recordarles que estén pendientes porque próximamente vamos a estar rifando un viaje a la mansión Playboy, cortesía de Playboy precisamente. Así es de que estén muy pendientes, preparen sus visas y sus pasaportes, porque pues yo sí me voy a ir, no sé ustedes, pero yo voy a mandar mails, no me importa. Te llevo las maletas, no te preocupes. Me parece bien, ¿cómo ves, buen Toño? ¿Nos vamos o nos quedamos? No, no, pues venimos. Tengo mis metas puestas, o sea, perdón, o sea, aunque sea de camarero, pero yo me meto ahí. Así es, sí, nuevamente agradecemos a Playboy y en especial a Coty Body Fresh, que es la empresa que trae a México estas nuevas fragancias. Y pues bueno. Bueno, ya, Hugh Hefner. Oye, pues a mí me hace falta con el calorcito que estás haciendo acá. Créeme que de veras aquí sí chilla la ardilla y muy recio, ¿eh? Ah, bueno, pues con estos. Mátanos los desodorantes esos, ¿no? Porque mira, sí, aquí los chavos ya cerveza, dicen que ya está dejando de oler a cerveza y aquí donde estamos y ya está empezando a oler otra cosa. Entonces, así es, pues creo que ya me van a correr. Con esas fragancias, olvídate de eso. Entonces, imagínate llegar a la mansión Playboy oliendo a Adidas. Y también próximamente vamos a tener de las fragancias mismas de Playboy. Entonces, las chicas de Playboy se van a aventar encima. Digo, a mí de por sí no necesito nada de eso, ¿verdad? Pero aún con las lociones, todavía más. Así te van. ¿Qué más nos traes, Ángel? ¿Nos estabas platicando? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya saben. Y también otro anuncio que hay que dar, ya está en línea la versión alfa de nuestro portal para iPods y para iPhones, iPod Touch y iPhone. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.turradioonline.net desde su dispositivo móvil y seguir las instrucciones. Ahí tenemos la opción de escuchar en vivo. Cuando hay programas en video en vivo también los pueden ver desde ahí y también ya hay acceso a los tres últimos podcasts de Alternando para que los puedan escuchar. Y pues bueno, como les mencioné, esta es una versión alfa. Esto quiere decir que está en pleno desarrollo el sitio y la aplicación. Próximamente estará la aplicación para que la descarguen desde iTunes y puedan sintonizarnos. Y también los iPods, ándale, los podcasts van a estar disponibles para descarga. Y pues bueno, no es necesario que tengan craqueado su iPhone, ni mucho menos. Aquí va a funcionar en todos lados. Y de hecho, si entran desde cualquier dispositivo móvil, los redirecciona al portal. Nada más que ahorita pues está en desarrollo todavía la siguiente fase, que es para Blackberries. Estamos también desarrollando la aplicación para que puedan escucharnos desde estos dispositivos. Sí, a los que traemos Blackberry nos dejan al final, no importa, está bien, pero son las mejores aplicaciones. No te preocupes, Ángel, ya sabes, aquí te esperamos cuando gustes, ¿eh? Mira, en Telcel no están muy caros los iPhones, los de la generación anterior, porque el nuevo sí está, la verdad está muy caro, pero puedes ir a comprarte un iPhone si usted gusta. Pero bueno. No, muchas gracias. Con mi bebé estoy muy contento, muchas gracias, pero dejemos de echar marcas al aire, que no se mochan y de por sí ya lo estamos anunciando aquí, pero bueno, no sean gachos, conéctense desde su móvil, ya se pueden conectar de ahí directamente a su auto estéreo para hacer amena la trayectoria hasta sus casas, ¿no? Ahí en el tráfico del defectuoso. Así es, mira, por aquí ya nos están diciendo, ay, en el de BlackBerry no se escucha, malditos racistas de Mac nerds. Bueno, la verdad es que sí, pero bueno, déjenme les digo que ya en Estados Unidos por ley, bueno, ya es legal craquear los iPhones para quitarles todos los bloqueos y candados, porque allá están prohibidos los monopolios. Entonces, un saludito a todos los de Apple, lo siento, ya podemos descargar e instalar aplicaciones desde cualquier otro sitio. Entonces, bueno, ya fue mucho bla bla bla. Vámonos con algo de música, porque tenemos todavía mucha información y nuestras siguientes cápsulas. Yo creo que nos vamos ahora con algo de qué les parece. A ver, ¿se aceptan sugerencias? Toño Salvaje. Algo de glam, ¿no? Me late glam. Algo de glam metal, como que se te antoja. Fanilu, algo de Fanilu. Fanilu. Bueno, este fue nuestro querido Toño. Toño, gracias por haber estado con ¿eh? Nosotros. Ya valió. No, como Fanilu, no más. No más. ¿No quieres a Thalía? ¿Cómo que quieren? ¿Algo de Motley Crue? No sé, sus medias o su faldita, no sé, algo así, ¿no? Bueno, ya cambia la cosa. Bueno, vámonos con Shout at the Devil, con este clásico de Motley Crue. Y regresamos con ustedes aquí en su programa Alternando. Yo soy Ángel Sixtos. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Y yo, Fernando Salvaje. ¡Ay, güey! Tu radio online. We'll be right back. Shout! Egypt's land, let my efemérides del rock. Pues muy buenas tardes, otra vez bienvenidos aquí a su sección de efemérides, nuevamente por su programa Alternando desde tu radio online. Y pues bueno, esta semana desde el 3 de agosto hasta el día de hoy, 6 de agosto, pues vamos a comenzar nada más y nada menos con el natalicio de James Hetfield, este líder, guitarrista y vocalista del grupo Metallica, banda que ha sido trascendental desde la década de los 80s, 90s y pues bueno, pues hasta la fecha sigue haciendo pininos en el género del metal. Y pues bueno, un día 3 de agosto, pero de 1963, es el día en el que conmemoramos el natalicio de James Hetfield, quien además le debemos la mayoría de los temas de este mismo grupo de Metallica. Bueno, este grupo estadounidense Metallica, pues debuta en 1983 con este álbum del que estamos oyendo la rola, Kill 'Em All, al tiempo que Hetfield imprimía su particular estilo y sonido a la formación tras la publicación de Master of Puppets. Tienen que pasar ellos, que es un tercer álbum que empieza a incursionar en el ámbito comercial, pues tienen que pasar sobre la muerte de uno de sus compañeros, el bajista Cliff Burton, finalmente sustituido por Jason Newsted. Y pues bueno, al final de cuentas es integrada la agrupación por James Hatfield, por Lars Ulrich, por Roberto Trujillo y por Keith Hammett en la guitarra. Y pues bueno, también James Hetfield colaboró en aquellos tiempos con Faith No More, con su guitarrista Jim Martin, en un álbum que sacó como solista. Y pues bueno, eso fue lo que ocurrió un 3 de agosto, pero de 1963, tomamos a James Hetfield en su natalicio. Bueno, pues esa trompetita que oímos de fondo, tan rica, cachondona, pues la debemos nada más y nada menos que a Bill Coleman, que bueno, él nació un 4 de agosto, pero de 1904, a quien se le conoce como uno de los grandes maestros del género jazz, y que bueno, él tuvo que luchar precisamente con pues muchos músicos de la época, ya que en ese momento la trompeta era, digamos, el instrumento primordial dentro del ámbito del jazz. Y pues bueno, desgraciadamente a Bill Coleman no se le reconoce demasiado como el maestro del jazz. Pues después de él viene el maestro Louis Armstrong y pues otros jazzistas del momento que pues bueno, sobresalen más que nada por capacidades mercadológicas y de comercialidad, pero a fin de Quentin Coleman siempre fue distinguido por la tesitura de su elegante trompeta y por su sólido y buen gusto que imprimía siempre en su trompeta, recordando un día 4 de agosto al maestro Bill Coleman. Bueno, de fondo tenemos, así es, lo adivinaron, nada más y nada menos que a los Beatles, que en 1966 editaran el LP Revolver, al que pertenece esta canción que tenemos de fondo, que es Eleanor, una de las grandes obras del rock and roll a nivel internacional. Recordamos en 5 de agosto de 1966, este LP Revolver de los Beatles, uno de los grandes en la historia del rock. Pues bueno, ahora de fondo tenemos a la señora Tina Turner, que en el año 2000, un 5 de agosto del año 2000, cuando la intérprete norteamericana ofrece en Gutenberg el último concierto de la que se presumía era su última gira mundial en vida, y pues que en efecto no ha habido ningún pretexto nuevo para generar otra nueva gira de esta intérprete. Y pues bueno, en ese entonces iba saliendo de una exitosa, pero pues no menos tormentosa relación con el desaparecido Ike Turner, que pues bueno, ella logró salir de esta tormentosa relación y todos los problemas que le vino a raíz de esta relación, pues gracias a su talento, por supuesto, y pues un poquito de esfuerzos mercadológicos y auspiciado obviamente por buenas marcas y buena calidad en sus trabajos. Pero pues bueno, no corre con la misma suerte el desaparecido Ike. Pero pues bueno, un día como el 5 de agosto, pero del año 2000, recordamos este último concierto de Tina Turner. If I tend to look dazed, I read it someplace. Y pues bueno, ahora nos transmitimos directamente, pero hasta el obituario de las efemérides. Nos vamos directamente hasta 1994, cuando falleciera nada más y nada menos que Jeff Porcaro, reconocido baterista del grupo Toto. Su nombre en realidad era Jeffrey Thomas Porcaro, y quien había nacido en el estado de Connecticut, muere un 5 de agosto, pero de 1994. Descanse en paz, Jeff Porcaro. Bueno, este músico fue uno de los creadores de la banda, y al igual el resto de sus compañeros, primero tuvieron que desempeñarse como músicos de estudio, pero que al sentir un escaso reconocimiento deciden crear su propia banda, que ya para 1977 empezaba a buscar su propio espacio en el mundo de la música, con temas como el que tuvimos de fondo, Roxana, y por supuesto África. Rápidamente les dieron la popularidad, y pues con esto recordamos nada más y nada menos que a Toto. Y pues bueno, cambiamos de día, estamos amaneciendo ya para el 6 de agosto, bueno, en realidad anocheciendo, pero nos trasladamos hasta 1996. Los grandes eventos se representaron este 6 de agosto, cuando la agrupación Ramones realiza su último recital, el número 2263, ante 1000 personas en el The Palace de Los Ángeles. Por tratarse de su último show, se dieron el lujo de llevar a varios invitados. Entre ellos estuvieron D.D., Chris Cornell de Soundgarden, Eddie Vedder, quien no olvida, el vocalista de Pearl Jam, y Lemmy Kilmister de Motorhead. entre otros cuantos que estuvieron por ahí de colados. Así que un 6 de agosto pero de 1996 recordamos este gran evento que protagonizaron los Ramones. Bueno, estamos ahora recordando esa película que vimos muchos de pequeños, otros de no tan pequeños. A mí, por supuesto, pues no me tocó en el cine, pero pues en 1984 vimos nada más que a Ghostbusters. Un día como hoy, 6 de agosto, se posicionó en el número uno del Billboard esta canción de Ray Parker, que fue el tema central de la película de Los Cazafantasmas, película protagonizada por Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray y Ernie Hudson. Fue sin duda su éxito más sonado y alcanzó el número uno en el Billboard en las listas de popularidad un día como hoy, 6 de agosto. Y pues bueno, pese a la popularidad que reportó este tema, Ray Parker Jr. tuvo que hacer frente a una querella presentada por Huey Lewis y And The News, en la que acusaban de plagio, ya que el estribillo que utilizaban en esta canción sonaba muy parecido a un tema del grupo californiano titulado I Want a New Drug. Además de su faceta como cantante, Ray Parker destacó también como coautor de temas como You Got the Love para Chaka Chan y You See the Trouble with Me para Barry White. Y pues bueno, eso fue lo que conmemoramos para la película de Ghostbusters, pero en el año de 1984, un 6 de agosto. Pues bueno, tenemos ahora a Every Breath You Take, The Police, un tema, pues, ¿quién no lo ha escuchado? Un clásico del rock, un clásico de los ochentas, una canción que es representativa para cualquier artista que pueda jactarse de rockero, ¿no? Y pues bueno, en 1977, un día como hoy, 6 de agosto, The Police actúa como cuarteto por última vez. La banda que se convirtiera en uno de los grupos imprescindibles para entender el pop rock de la década de los 80s nació como trío, pero en 1977 Stuart Copeland, ex baterista de Corbett Aird, Gordon Matthew Sommer, Sting, bajista y profesor del instituto, y el guitarrista Henry Padovan fueron los componentes de esta formación original, pero en 1977. Juntos en esos comienzos publicaron el single Fallout a través del sello independiente IRS, propiedad de Copeland. Poco después, Andy Summers entró a formar parte del grupo y así como un cuarteto ofrecieron sus primeros conciertos. Su última actuación como tal tuvo lugar tal día como hoy en el festival Mont du Mars en Punk en Francia. Un año después publicaron su primer LP de estudio, un disco titulado Outlands du Amour. No me sale muy bien el francés, ustedes disculparán, en el que The Police quedó constituido de nuevo como un trío. Hoy por hoy The Police siguen en activo en más de 30 años de carrera, de hecho los acabamos de tener en concierto acá por México, y pues bueno, ¿quién no tiene en su cabeza rolas como Every Breath You Take, Roxanne, Messaging in a Bottle? Y pues bueno, el simple nombre de The Police, así que un día como hoy recordamos este concierto de The Police como cuarteto, pero en 1977. Y esas fueron las efemérides con nuestro amigo Toño Ramírez. Muchas gracias por esta información para cultivarnos un poquito más en cuanto a música se refiere. Bueno, vámonos un poquito de música. Vámonos con algo de Steel Dragon, Crown of False Falsehood. A mí tampoco se me da el francés. Y con Aerosmith y Led Zeppelin. Ah, ¿verdad? A ver, ah, ¿verdad? ¿Verdad que no está Sweet padre el francés? Sí, sí, yo te escuché. Te estabas riendo, no te hagas. Crown of Falsehood. Ay, güey. Ah, qué obvio. Ay, güey. Bueno, vámonos con esto de Steel Dragon y regresamos con ustedes aquí en Alternando por turradioonline.net. Tu radio online. Oh, Esos amigos es la cuarta aumentada o la quinta disminuida, lo que dicen que se llama la nota maldita, el sonido del mal. En la primera parte de esta cápsula hablábamos del sonido distorsionado de la guitarra en el heavy metal. Pero el heavy metal no se limita a un efecto de audio característico. ¿Qué hace que la música de Black Sabbath y de muchas bandas que le sucedieron lograra provocar en nosotros una sensación indescriptible y de pasiones incontrolables? ¿Cuál es el secreto? ¿A qué se debe que la música sea siniestra, oscura o simplemente maligna? Algunos dicen que se debe al tritono, pero ¿qué es el tritono? El tritono es un intervalo musical compuesto por tres enteros musicales, un intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida. ¿Pero qué es un intervalo? Para muchos es simplemente una distancia entre las notas, muy complicado tal vez. Nada mejor que el riff creado por Tony Iommi de la rola Black Sabbath para entender qué es el tritono. El tritono es un acorde de sol que está compuesto por sol, si, re. Sol, si, re. Tony Iommi desciende un intervalo y toca un do sostenido generando mayor tensión. El tritono fue prohibido durante la Edad Media por la Iglesia. Pensaban que Satanás era el ente detrás de esta disonancia que producía este intervalo musical, por lo que su uso se restringió. El oído del medievo estaba acostumbrado a escuchar lo que ellos llaman armonías perfectas e instrumentos afinados con mucha precisión. Al tocar un do sostenido no era un tono natural. Básicamente no se aceptan tonos antinaturales. ¿Pero por qué? El intervalo musical producido al generar tres tonos puros representando tres en uno es una manifestación musical de la Divina Trinidad, que es sagrada. Para las autoridades eclesiásticas, si se rompen las reglas de la armonía, se está atentando contra la perfección en la creación del universo. Y obviamente, el tritono no podía ser obra más que del gran enemigo de la Iglesia, el enemigo que ellos inventaron para fortalecer su imperio. En pocas palabras, desde entonces la autoridad censuraba el heavy metal. Thank you. El árbol genealógico del heavy metal está creciendo exponencialmente. Hay todo tipo de géneros y subgéneros. Las ramificaciones nos han confundido. En el rock, en el heavy metal, podemos encontrar muchos géneros. Está el heavy metal clásico, el power metal, el glam metal, el pop metal, que podrían ser estos dos lo mismo, el death metal, el grindcore, el black metal, el viking metal, el doom metal, el speed metal, el thrash metal, etcétera, etcétera. Se pueden hacer combinaciones también. Puede ser speed thrash metal, power speed metal, industrial rap metal. Se requiere de un antropólogo para poder desmarañar esta, ¿cómo llamarlo? Gran confusión que hemos tenido con los géneros y subgéneros. Y uno de los que nos podría ayudar sería Sam Down, para estudiar meticulosamente lo que es este género. Para muchos, la banda de metal más importante después de Black Sabbath fue Judas Priest. Aunque dio su salto comercial hasta 1980, influenció a muchas bandas y definitivamente desde su nacimiento usó el twin guitar y desprendió del blues. Eso fue crucial para el heavy metal. Escuchemos el clásico Victim of Change. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. San Jacinto Square. Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte. Y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Pop and Groovies. Tu radio online. Y regresamos aquí alternando después de estos pequeños anuncios de los patrocinadores que no podemos pasar por alto. Y pues bueno, vámonos con saludillos. Por aquí tenemos, nos dice Emma Rockstar. Dice, no inventes, cada vez está más chida la página. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos esforzando para darles lo mejor, en lo último en tecnología. Les recuerdo que ya está disponible la versión alfa de nuestro portal móvil. Pueden accesar desde sus iPhones, desde sus iPod Touch. Y incluso desde las iPads, está, yeah, que finalmente está hecho para esos sitios. De igual forma, desde los otros dispositivos pueden entrar y ver el sitio. Ay, pero no garantizo que se pueda, pero no garantizo que se puedan escuchar, porque pues, bueno, todavía no está la plataforma para todas esas para todos esos sistemas operativos, pero ya estamos trabajando en ello. Y pues bueno, también. Y mi nuevo blog y mi sistema alfa para los iPhones. Lo que pasa, bueno, es que aquí. El ardido, aquí, tenemos un ardido. Los que estamos en cabina sí tenemos iPhone. Aquí en cabina sí tenemos iPhone, lo siento. Bueno. Déjenos aparte los que tenemos un BlackBerry. Tendremos que hablar con la gente de BlackBerry para que se ponga las pilas y haga aplicaciones más estandarizadas para poder disfrutar de todo lo que tenemos en la red. Yo entiendo que lo que buscas es lo popular, Ángel, pero pues bueno, hay un grupo selecto que al que pertenecemos que créeme que Mac es tan selecto y por supuesto alternando que podrá llegar a estos niveles. Créeme que los sistemas de Mac no son nada populares, pero bueno, en fin. Pues yo los veo muy populares, todo el mundo trae una cosa de esas. No, perdóname, pero más gente trae un BlackBerry porque además lo regalan en el plan que contratas. Exactamente. Pues el iTouch también. Lo dejaste callado, El iTouch también lo regalan. Wey. ¿El qué? El iTouch también lo regalan. No es cierto. Bueno, el iPhone más bien. Pero bueno, lo tienes que comprar y si no quieres dar una diferencia, te tienes que quedar 2 años con él. Bueno, ya, dejémonos de tonterías. Ya se clavaron mucho. Ya. Lo siento, esto fue los comerciales de Ángel y de Toño Ramírez. Y bueno, Toño, por ahí nos tienes más información, tienes saludos, menciones, etcétera, etcétera. Sí, por ahí no, pero aquí en la radio sí. Mira, tenemos... ¿Con qué empezamos? Con información, con saluditos. ¿Qué parece si mandamos unos saluditos que ya me están hablando de hace rato? Y se pregunta y se contesta solo el güey. Es que sí, desde que hablo de segmentación cibernética, electrónica, hablo con los de mi nivel nada más, perdón. No, ya, sí estoy ardido y qué. No, unos saludines, Ángel, para Celeste que nos está escuchando y para todo el Club Camaro de Cancún, para el Rocco, para el buen Alex que nos está escuchando igual, para Noé que también nos está escuchando del Club Camaro, aunque te estés cagando de risa y salvaje ya. Perdón, es que hubo un chiste local, lo siento, Toño, prometo cerrar los micros para la próxima. Por favor. Para Laura, Loris, también un saludote, qué bueno que regresaste aquí a escuchar alternando. Ya sé que no es de todo tu encanto el programa, pero vientos, gracias por el comentario, que te la pasas chido. Para Paulis Crazy, otra vez nos está escuchando. Nos dice que se puso de poca madre la tocada de ayer. Bueno, qué chido. Y pues bueno, son todos los saludos. Ah, para el buen Mosh, mi queridísimo Mosh, muchas gracias por tus comentarios. No es el Mosh que ustedes piensan de la UNAM, es otro Mosh de acá de Cancún, es un colaborador. Que de hecho nos ha echado la mano aquí unos proyectines de alternando también. Muchas gracias, brother. Y pues bueno, un saludote para ti también. Y pues bueno, nos vamos un poquito para información. Estamos con... Bueno. Sí. Sí, te escuchamos, Toño. Adelante. No, es que los dejé escuchar por un momento. Gracias, gracias, salvaje. Sigue con tu reporte, por favor. Toño, Toño, ¿sigues ahí? Estoy percibiendo un aroma a botana. Ya deja de presumir. Bueno, pues nada de información, que al fin tenemos el nombre del nuevo álbum de Weezer. Yeah. Que, pues bueno, ya nos habían anunciado que estaban trabajando en él, que ya de hecho hasta fecha tenemos de su lanzamiento, pero pues bueno, no habían sacado el nombre. Ya sabemos que es con Geffen Records, habiendo editado el Ratitude. Suspendió su gira por un accidente en enrolarse con Epitaph Records. Se pelearon con ellos, creo que hasta demandas tienen por ahí. Qué raro. Y pues bueno, ya tienen listo su octavo material de estudio. La fecha de salida está marcada para el 14 de septiembre. Y se da a conocer que el álbum llevará el nombre de Hurley. Y aun cuando no se ha dado a conocer su contenido íntegro, rolas ni demás, pues bueno, se sabe que incluye una colaboración de Ryan Adams y una canción de Mac Davis, colaborado de Elvis Presley. Y ahora que está un poco de moda el resurgimiento de Elvis y que van a sacar su nuevo álbum y su nueva historia y bla, bla, bla, pues bueno, está colaborando este Mac Davis, colaborador del buen Elvis, con este álbum de Weezer. Y pues bueno, también vámonos un poquito con lo que es el ámbito nacional. El nuevo proyecto de Rubén Albarrán, este chaparrito que no se queda quieto, de vocalista de Café Tacuba, pues tiene un nuevo proyecto que se llama Jopo, H-O-P-O, significa vamos, y es el nombre de su nuevo proyecto. Que pues bueno, este vocalista mexicano se encuentra trabajando en ellas y pues bueno, aprovechando el descanso que le dio a Café Tacuba, que todo el mundo sabemos que ahorita pues, se tomaron un relax después de su última gira y sus grandes festejos con su aniversario. Se encuentran los músicos con los músicos chilenos Rodrigo Aros y Juan Pablo Villanueva, al igual que el mexicano Alejandro Flores, quien ya ha colaborado anteriormente con Albarrán en Café Tacuba. Jopo grabó en el estudio Café Tacuba con 10 canciones, las cuales serán las que compongan su nuevo disco, que no saldrá a la venta en forma física y que no se tiene un fin lucrativo, sino artístico 100%. Ya sabes que ahorita Rubén Albarrán está muy pegado a esta onda del altruismo y de promover un poco el arte, de darle más auge a lo que es los medios mexicanos, los artistas mexicanos. Y pues bueno, en base a esta filosofía, pues es que saca este proyecto de nombre Jopo. ¿Cómo ves, mi queridísimo salvaje, esta onda con el buen Albarrán? No, pues increíble, siempre nos sorprende con una nueva imagen. Y ¿cómo dices que se llama ahora? El nombre no lo ha dicho, pero su proyecto se llama Jopo. Bueno, ya los que hemos tenido tiempo de escuchar a Café Tacuba, pues siempre cambia de nombre en cada disco y sorprende con una nueva imagen. Me parece excelente, creo que es una de las mejores bandas que tenemos en México, Café Tacuba, y qué bueno que él siga poniendo en alto un proyecto nuevo que me parece muy interesante. La verdad estoy muy atento a lo que estás diciendo, no tenía entendido qué estaba haciendo ahora, ya se habían apagado un poco los Tacubos, pero qué chido que siguen ahí rolando, ¿no? Yo creo que esta idea nació de la tocada esta que hicieron al final ahí en el hipódromo. Ya ves que de hecho participaron pues con todas las casas que se vieron beneficiadas con esta tocada, que al final de cuentas fueron con esa finalidad de ayudar a pues, casas que apoyan a los indígenas, a gente que ayuda a los artistas, a ciertas instituciones de altruismo, y pues cada institución propuso, digamos, una faceta cultural dentro de la misma tocada. Yo creo que de ahí nace la misma, esta misma idea de crear este, este proyecto, invitando a otros artistas con el fin simplemente de promover el arte mexicano, la música mexicana. Y pues bueno, imagínate este, hasta dónde llega, que no lo van a comercializar de forma física. Me imagino que será solamente de forma cibernética para, pues me imagino, ahorrar fondos. ¡Ay, güey! Que cada vez haya menos piratería y pues simplemente se promueve la, la música mexicana por el simple hecho y gusto de querer hacerlo. Claro. ¿Cómo ves, mi querido Salvador? No, excelente. ¿Y sabes qué? Pues es que ya es la nueva era de la música. Están digitalizando todas sus producciones y pues qué mejor que lo puedas descargar de una manera gratuita y que apoyen a causas como esta. Siempre se han visto envueltos en cosas similares. Digo, en persona me tocó alguna vez conocer a Joselu y qué bueno que se dedique a ayudar a la gente, más en persona no es tan buena gente, pero pues qué chido. No, no voy a hablar mal de él. Qué bueno que sigan haciendo estas cosas, pero deberían de cambiar un poquito su forma de ser. Ya, digo, son rockstar y lo entiendo, pero pues, ¿qué te puedo decir, mi Toño? Muy bien, ¿qué más nos tienes, Toño? ¡Tómala, salvaje! ¡Cállate el océano! Ya sabes, ya estoy acostumbrado cómo me trata el boss. Mira, luego, luego, le quedó el saco. Fue para ti, Toño. Mira. Bueno, pero es que como a mí no me cabe, yo la reparto. Cálmate, presumido. Pero bueno, este, pues nada, mi queridísimo Ángel, este, ¿quieres que vayas con un poquito de música o le seguimos con la info? No, más musiquita, por favor. Bueno, pues entonces este, nos vamos con algo de precisamente de The Wizard, que ya tenemos por ahí programado. Este, y pues algo de los Tacubos, ¿qué te parece para recordar este, lo que es este, los proyectos estos de Rubén Albarrán? Y pues Wizard, del álbum Make Believe, la canción Perfect Situation. Estamos aquí en Alternando por tu radio online. No te desconectes. Yo soy Toño Ramírez desde Cancún, Cancún, Cantina Rock. Ay, güey. Y yo soy Ángel Sixtos desde Cabina aquí en el Distrito Federal. Y yo, Salvaje. something really special might come. Tell me there's some hope for me. I don't wanna be lonely for the rest of my days on the earth. Gracias. Hasta eso que sí no está saliendo bien, ¿no? ¿O qué? Estamos de regreso aquí en la recta final de su programa Alternando. Muy bien, Toño, por ahí tenías una mención. Sí, así es, pues más que nada antes de terminar el programa, un agradecimiento aquí a nuestros amigos de As Cerveza, que pues nos prestaron aquí sus instalaciones para transmitir desde aquí. Yeah. Un saludote, un agradecimiento inmenso por el apoyo, por creer en nosotros, y pues bueno, ya tendrán un poco más de noticias de As Cerveza aquí por la página, en siguientes programas. Y pues bueno, como dice su nombre, no como dice su nombre, porque el chiste no es hacer cerveza, sino chupársela, ¿sí o no? A huevo. La cerveza. Chupar, pero bueno. No, pues un agradecimiento aquí a los chavos de A Cerveza Neto, que se han portado muy chido con nosotros. Y no lo digo por las 15 cervezas que me acabo de tomar, pero pues bueno. Con razón, güey. Oye, hablo mejor, güey. Hasta las efemérides me aventé en vivo. Qué obol, ¿eh? Qué obol. Ay, güey. Ay, güey. Oye, se nota que estuviste ensayando toda la semana, Ángel, ¿eh? Ya te sale igual, güey. Ah, oui. Bueno. Oye, y otra mención rapidísimo, Ángel. Nada más, un saludote a nuestros amigos de Los Topos Cancún. Ellos acaban de meter una iniciativa en esto que le llamaron Iniciativa México, que bueno, pues ya aventé un golecillo para ahí, pero es una iniciativa muy interesante. A los que estén un poco clavados en este asunto, por favor, apóyenlos. Es una iniciativa muy buena que cualquier día, cualquiera de nosotros podemos utilizar. Se basa más que nada en lo que se dedican a estos chavos de Los Topos, pues más que nada al rescatismo en desastres naturales, que pues cada vez están más intensos. Y pues bueno, si pueden, apóyenlos. Un saludote a toda la banda de Los Topos, en especial a Óscar Oliva, el comandante de Topos Cancún, quien semana tras semana está pegadísimo ahí con los chavos. Y pues bueno, un saludote a ellos. Esas eran las menciones que tenía por el día de hoy, Ángel. Me parece muy bien. Y bueno, yo también por aquí tengo saluditos que mandar. Le quiero mandar un saludo y un beso a Fernanda, que acaba de informar que nos escucha toda la semana, todos los viernes, pero no nos había dicho, no se conecta, no, o sea, no nos manda mensajes ni nada, pero ya me demostró ahorita que sí nos escucha, porque me contestó algunas preguntillas. Pero bueno, también quiero mandarle un saludo al buen Armando, que nos está escuchando, a Emma Rockstar, a Marianita, que también nos está sintonizando por aquí, por turradioonline.net, y al buen Inge Damián Geles, que también nos está escuchando aquí, echando la chacota en Alternando por tu radio online.net. ¿Tus saludos, Salvaje? Claro que sí. Más que un saludo, es una felicitación a... Bueno, ya sé el que me van a cotorrear. Ni modo, pero voy a hablar de ellas. Sí, Mystica Girls. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, quiero felicitar a James. Gracias, Salvaje, cuídate mucho. Un placer estar contigo. No, Salvaje, adelante. Adelante con tu saludo místico. Ok, adelante. ¿Ya puedo? Sí, quiero felicitar a Jane, que ahora ya están patrocinándola una marca de bajos llamada Sector. Por favor, chequen la página para que la vean ahí. Es un orgullo que un grupo mexicano metalero de chicas esté presente en estos patrocinios que le están dando. Es un gran logro. Perdón. Se me fue el botón, lo siento. Y también quería saludar a Carolina, que también nos estaba escuchando desde Nueva York, la vocal de Momposónica. Yeah. Un saludo muy especial, un beso y un abrazo. Y nada más, mis queridos compañeros. No, pues está excelente. Pues bueno, creo que ya llegamos al fin, a la recta final de aquí del programa Alternando. Y pues bueno, sin nada más que recordarles que cada viernes estamos aquí a partir de las 6 de la tarde, a veces a las 6 y 5 tal vez, no más. Oye, espérame, tengo que repetir el saludo porque algo sucedió y María y Fernanda no escuchó. Evítame la pena de mutearte, yo tengo el poder ahorita, mi buen Salvaje. La venganza es dulce. Un saludo para Fernanda, que no sabíamos, pero que nos estaba escuchando, pero ya sabemos que nos escucha cada semana, ya lo sabemos, Fernanda, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle un saludo a Fernanda, le mando un beso, todo lo que nos escuchas. Y pues bueno, desgraciadamente pues ya se terminó el programa, pero bueno, gracias por estar escuchando. ¿Qué decías, Toño? Sigue ahí. Ok, bueno, Señores, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. La próxima semana tenemos más sorpresas. Recuerden entrar a la página si te quieres ganar un kit de Adidas. Tenemos desodorantes. Un viaje. Espera, espera. Tenemos desodorantes para hombre y para mujer. Simplemente tienes que entrar a la parte, a la sección de concursos. Te registras y contestas la pregunta, que es: ¿en qué segmento de Alternando se promociona la fragancia de Playboy Hollywood? Y también esténse pendientes, porque para los que nos acaban de sintonizar, vamos a regalar un viaje a la mansión Playboy para estar aquí con las conejitas muy, muy de cerca. Vamos a estar por ahí. Y pues ante todo, muchas gracias a los patrocinadores. Sigan llegando. Necesitamos todo de todo su apoyo. Y pues bueno. Y también visiten la página, hay muchas cosas nuevas, hay trailers de películas que ya vienen. Próximamente viene Resident Evil 4. Me declaro fan de esas películas. Esta promete bastante. Está hecha en 3D, como todas en la actualidad la están haciendo ya en 3D. Y también viene por ahí Tron, para todos los vejestorios como yo. Recordarán ese juego, ¿verdad, Toño? Que se jugaba en Atari. Y bueno, no ya... sé, Atari, me suena esa palabra. Alguna vez mi papá me la mencionó, pero no ubico bien, Ángel, perdón. Bueno, después te daré unas clasecitas, por ahí viene esa película. Y bueno, no olviden descargar, entren ahí en la página principal de turradioonline.net, hay un banner que dice Nostra Morte, para que accesen al sitio de la revista 360.com, descarguen la revista y descarguen el sencillo de esta banda, Nostra Morte, que es muestra del talento mexicano que hay entre nosotros en este país. Y pues bueno, ahora sí, sin más por el momento, quedo de ustedes atentamente, Ángel Sixtos. Yo soy Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Y yo Salvaje desde el Federal. Les va mi despedida, sacrifiquen corazones. Años de herida, ¡viva México, cabrones! Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre, Press to Play.